bronce, tu sonrisa medio lado y tu mirada de mucho mundo. Una copa de buen vino y un cigarro en la otra mano. Mucho humo, poesías y un amor a escondida. Y esa magia que te envuelve y hace de ti el más importante. Tú sí que has pisado tablas y corazones derretidos. Cuántas mujeres se han mojado un día de sol solo al verte. Y mi madre seguramente un día de sol me habrá visto. Me he cansado yo de verla llorar al verte. Misterio, misterio, ¿qué?